Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, ya estamos por aquí. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Esto es Diálogo Pastoral para América y el mundo. Dios bendiga a cada uno de ustedes. De nuevo con ustedes, diciendo: Velad, Jesucristo vendrá. Él lo ha prometido y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor. Glorificando y exaltando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos y para siempre. Esto es el Diálogo Pastoral con ustedes desde América para todo el mundo. Dios les bendiga. Somos Diálogo Pastoral. Queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escuchan en los diversos pueblos y países alrededor del mundo. Emisoras en Argentina, Uruguay, Chile. Emisoras en Perú, Colombia, Honduras, El Salvador, México. Y también estamos en Estados Unidos de América, Houston, Texas. Radio Luz 1050 AM, emisora base en cadena con Radio Aleluya. 88.1 FM, 1460 AM. Con ustedes también estamos transmitiendo en Miami, Florida, la 1590. Dios les bendiga. KBOH, voz de restauración para todo el mundo en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Vendrá cuando menos pensé, el así lo ha dicho y se cumplirá. Bien aventurado. Quiero recordarles que esta tarde, esta noche, 7:30 de la noche, tenemos nuestro servicio. Ya comenzamos el fin de semana aquí en Centro Evangélico Cristiano. 7:30 de la noche es el servicio en el 9426 Telephone. 7:30 de la tarde, 7:30 de la noche. Quiero también recordarles a ustedes que en el día de mañana tenemos el servicio a las 7:30 de la noche y los domingos a las 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. El que esté velando lo llevará. Porque no sabéis el día y la hora en que habrá de venir Jesucristo. Bueno, usted sabe quién canta allí, nuestro hermano Luis Serna. Y de nuevo les digo, le mando una gran bendición. Si usted quiere invitarle a ministrar, él y su esposa están dispuestos. El teléfono es 713-779-6493 para mi hermano Luis. 713-779-6493. Y va a ir diciendo: velad, porque no sabéis el día y la hora en la cual el Señor habrá de venir. Muy bien, tengo aquí, me han entregado una nota. Desde El Salvador, Centroamérica, me ha llamado Fernando Mercado. Desde la República del Salvador nos ha llamado y dice que nos llama para saludarnos. Bueno, pues queremos sencillamente devolver este saludo allá a la República del Salvador. Mi hermano Fernando Mercado, no tengo el placer y el gusto de conocerle, pero es un fiel oyente de Diálogo Pastoral allá en la República del Salvador. No nos dice de qué departamento nos llama, pero sí reporta sintonía. Dios me lo bendiga a mi hermano Fernando Mercado, desde la tierra de los garrobos y la tierra de la horchata, desde la República del Salvador. Bueno, estamos nosotros... ¿De qué te ríes? Damos gracias al Señor por ello. Hemos estado hablando en estos días y ayer hablábamos, bueno, hemos estado mirando todo el devenir y el desarrollo político del mundo y cómo esto, como diente de engranaje, va cayendo punto a punto en este engranaje, va cayendo con lo que es las profecías de la Biblia. Y ayer nosotros estábamos comentando, bueno, comentábamos los acontecimientos en las Naciones Unidas, estábamos mirando todo el proceso. En el día de hoy, hace un rato, estaba mirando el discurso del presidente Talabani y del presidente de Irak, de la República de Irak. Talabani estaba también hablando a la ONU, claro. Talabani no estaba ofendiendo ni nada de eso, es un aliado de los Estados Unidos. Y estábamos mirando todo esto, el aftermatch. Ayer me tocó también mirar un poco la entrevista que se le hizo al presidente de Irán. Se le hizo una rueda de prensa y bueno, dijo ahí algunas cosas que yo creo que ni él mismo se la cree, asegurándole al mundo de que ellos son gente de paz, de que no andan detrás de bombas nucleares ni nada de eso. Obviamente ni el Departamento de Estado en los Estados Unidos cree eso. Y después de las afirmaciones y las acciones que esta gente han dicho, bueno, pues prácticamente ¿quién le va a creer? Estaba mirando también, comentando las noticias de hoy, la marcha multitudinaria de cientos de miles de personas en el Líbano, supuestamente celebrando, supuestamente, la victoria supuesta de Hezbollah sobre Israel en la última guerra. El jefe de Hezbollah, Hasrallah, habló allí por espacio de 90 minutos en un discurso, bueno, donde se burlaba de Israel diciendo que ellos habían demostrado que el ejército israelí no era tan invencible como ellos habían dicho, como el mundo creía, y que si un grupo guerrillero de varios miles de personas había podido hacerle frente a el gran ejército de Israel, que todos los árabes unidos, ¿qué no podrían hacer? Yo dije en este mismo programa, haciendo algunos comentarios, cuando se estaba batallando en esa guerra, hace unas cuantas semanas atrás, yo dije aquí mismo que si Israel no... Y mire, Israel tiene arsenal para... No solamente para pelear con Hezbollah, sino que ha demostrado históricamente, ha derrotado a prácticamente todos los países árabes cuantas veces ellos le han hecho guerra. Pero, y tiene armas para a Hezbollah borrarlo del mapa. Pero yo dije aquí, y muchos de ustedes me llamaron y me preguntaron, hermano, pero si Israel es un país tan poderoso, ¿cómo es que no puede vencer a esta gente? Yo le dije que es lo mismo que pasa con Estados Unidos Irak, y fue lo mismo que pasó con Estados Unidos y Vietnam. Es muy difícil pelear gente que tiene cierta moralidad y ciertos principios. Es muy difícil pelear con gente que no tiene moral y con gente que no tiene principios. Porque para usted ganar una guerra con este tipo de persona, que se esconden en hospitales, se esconden en detrás de las mujeres, detrás de los niños. ¿Cómo se miraría usted si la policía está buscando a alguien y de pronto se refugia y toma a 4 o 5 niños de rehén? Prácticamente los policías tienen arma suficiente y poder para volar a todo el que esté dentro de esa casa. Pero por la vida de los niños inocentes tomados como rehén, se negocia, se rodea y no se toman las acciones que de otra manera se tomarían. ¿Se da cuenta? Asimismo ocurre con esto, la guerra de Israel, por ejemplo, y otros pueblos y otros países. El gobierno, estos gobiernos, Israel y otros gobiernos, tienen armas y tienen utensilios y entrenamiento militar para desaparecer a toda esa gente. Pero como son gente que se mueven bajo ciertos principios morales, para ganarle a esta gente habría que ser tan inmoral como ellos y destruir tanto al culpable como al inocente, como hacen ellos, los terroristas musulmanes, los terroristas islámicos, que no les importa. Y por ello se miró en esta guerra como que Israel titubeó, como que Israel no hizo lo que debía hacer. Y yo le estoy explicando el por qué. Esto, proféticamente, nosotros miramos, tiene ciertas connotaciones por el hecho de que, y yo lo dije en este programa, y mire que hoy ocurrió esta marcha multitudinaria de un prácticamente desafío con respecto a Israel. Y yo le dije de que esto, al Israel no ganar en una forma contundente, aunque sí Israel pues decimó, destruyó gran parte del Líbano y mató muchísimos guerrilleros del Hezbollah, pero no le dio un blow, en otra palabra, de tal manera que estos terroristas no pudieran levantarse, por el asunto moral, lo que acabo de explicarle. Y yo le dije que si Israel no hacía lo último, pues esto iba a envalentonar a los enemigos. Y ahora la campaña, Israel ahora está en una posición más peligrosa que la que estaba antes de esto, porque en el mundo árabe se ha vendido la idea de que Israel es vencible. Y esto de alguna manera va a envalentonar, miran a Israel como si fuera el gran león herido, a envalentonar los enemigos que en algún momento tratarían o tratarán de hacer algo más que esto. Y es aquí donde nosotros entramos a lo que la palabra del Señor nos habla, a lo que la Biblia nos habla a nosotros, de que en los últimos tiempos será tiempo de angustia para Jacob. Note usted que prácticamente Israel está solo en el día de hoy, y Estados Unidos, que es el único que apoya a Israel. Yo quiero leerle aquí un poquito en el libro de Daniel, en las Escrituras, en el capítulo 12 específicamente del libro de Daniel. Y aquí hay una palabra de Dios muy clara con respecto a estos tiempos que nosotros estamos mirando. Y aquí hay una profecía absolutamente clara de cuál será la situación del pueblo de Israel en los últimos días. Daniel, en el capítulo 12, note usted que aquí se nos habla de que Dios mismo va a tener que enviar a sus ángeles prácticamente para proteger a Israel en los últimos días. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo, oiga bien, de angustia, cual nunca desde que hubo gente. Aquí está hablando de los tiempos de la gran tribulación, que obviamente se acercan. Dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Por eso nosotros los predicadores predicamos y decimos que Israel será salvo en medio de la gran tribulación. Dice: en aquel tiempo, en medio de esa gran angustia, será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y lo que enseña la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y dice, bueno, y aquí le habla a Daniel, dice, y tú, Daniel, sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, yo quiero que usted anote, en el libro de Daniel, aquí en el versículo 8, Daniel mismo habla y dice que él no entendió de qué se trataba. Dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que será quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, y aquí habla, dice, habrá 290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposará y levantarás para recibir tu heredad hasta, dice, hasta el fin de los días. Entonces, hermanos míos, yo creo que aquí la palabra del Señor, obviamente la palabra de Dios, aquí nos habla en una forma bien, la palabra de Dios nos habla en una forma bien clara de los tiempos que se aproximan. Yo quiero que usted note que Dios le dio una profecía bien clara a Daniel y dice que en estos últimos tiempos será tiempo terrible de angustia para Israel, pero que también en medio de esos tiempos pues habrá salvación para el pueblo de Dios. Hermanos, y esto es lo que todos estos acontecimientos nosotros estamos analizando y miramos, nos están llevando prácticamente al punto donde va a tener que suceder esto. Y algo importante de lo que leímos aquí en la Biblia, dice, los entendidos, dice, entenderán, pero los impíos no entenderán. Por eso es que algunos de ustedes nos llaman a nosotros y nos dicen, hermano, pero si la cosa se mira tan claro, ¿por qué los políticos, los gobiernos no miran y no entienden? Obviamente, el impío no puede entender las cosas que se han de discernir espiritualmente. El que tiene la luz del Espíritu, el que tiene el entendimiento del Señor, entiende, se da cuenta, comprende, lee los tiempos, se apercibe. En el libro de Corintios, Pablo habla y dice en una forma bien clara, y ahí está establecido, una forma clarísima, que en los últimos días, bueno, no los últimos días, sino dice, Corintios 4, dice que el Dios de este siglo ha cegado los oídos y ha cegado los ojos, ha tapado los oídos y ha cegado los ojos del entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces, el impío no va a entender estas cosas. Por eso nosotros miramos que los impíos y los gobernantes impíos, ante esta situación, ellos tratan de buscar soluciones políticas a las cosas del mundo. Y no dudamos que muchos de estos gobernantes tienen buenas intenciones. No dudamos de que muchos de ellos, de una forma u otra, están tratando lo mejor que pueden de ver cómo solucionan los conflictos políticos, traer paz en el mundo y que la gente pueda vivir en sosiego. Pero la Biblia dice en una forma bien clara que no habrá paz para el impío. Y también nos habla de que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y si el espíritu no ha renacido en aquellos que no han sido regenerados, ¿cómo van a entender las cosas que se han de discernir espiritualmente? Por eso, donde yo le leía en el día de ayer, en Segunda de Tesalonicenses, se nos habla y se nos dice bien claro que nosotros no somos de las tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón, hacia a oscura. El día ni la hora nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos que estamos en el tiempo, porque el Espíritu Santo nos ha dado luz para entender las Escrituras, mirar los acontecimientos, mirar todo lo que se está gestando y nosotros saber que está cayendo como pieza de puzzle, como pieza de rompecabezas dentro del panorama global de lo que Dios ha establecido. Por eso es que la iglesia de Jesucristo debe apercibirse y por eso es que la iglesia del Señor debe de estar preparada. Hermanos míos, yo creo que la palabra de Dios es clara y la pregunta que yo hago a ustedes en el día de hoy, ¿cuánto de ustedes anda descuidado? ¿Cuánto de ustedes quizás han escuchado el mensaje? Mire, hay miles de personas que escuchan Diálogo Pastoral. Cientos de personas han sido amigos de este programa y han escuchado por mucho tiempo, pero no quieren, no han dado, no se animan, no se entusiasman a dar el paso para recibir a Jesucristo, arreglar su vida y ponerse en la lista de aquellos que serán levantados cuando Cristo venga. Así que la invitación sigue abierta y usted puede acercarse a la iglesia del Señor, buscar a Jesucristo y reconciliarse, porque aunque usted no lo crea, más le vale que lo crea, Cristo viene. Por eso debemos de estar velando y orando. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Somos Diálogo Pastoral, línea abierta, ya tengo la línea libre y abierta, usted puede comenzar a llamarnos, vamos a dialogar, haga su pregunta, somos Diálogo Pastoral, hemos estado hablando toda esta semana de todos estos acontecimientos del día y hemos estado analizando lo que está pasando en la ONU, las Naciones Unidas con las naciones, los conflictos del Medio Oriente con las profecías bíblicas y todo, hermano mío, todo cae en su orden. Así que somos Diálogo Pastoral. Llámenos 713-991-5760. Velar. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. Muy bien, la línea está abierta ya. Usted puede comenzar a llamarnos, o yo creo que ya se contestaron todas las preguntas bíblicas y proféticas. No, yo creo que no se han contestado todas. Así que usted puede llamarnos. Queremos saludar a todos aquellos que nos escuchan en Cuba, que estamos llegando a Cuba, Centro, Suramérica, en todos estos países. Dios les bendiga muchísimo. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Hermano, yo le quería preguntar, no es nada de lo que usted está hablando, pero le quería preguntar, ¿el Seol y el Hades son dos cosas diferentes? Ay, hermanita, mire, la palabra Seol, la palabra Hades, la palabra Seol lo que significa es tumba. Y tiene una implicación donde a veces en la Biblia se habla de la tumba y lo que está más allá de la tumba. Ajá. ¿Ok? Ok, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Mateo 25 nos habla y nos dice: y de repente se escuchó una voz que dijo: viene el esposo, preparaos y salid a recibirle. Los acontecimientos del mundo anuncian como trompeta: Cristo se acerca. Preparaos, iglesia. Cuando menos pensé. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Sí, hermano. Y entonces todos los señores estos de Israel, los judíos, ¿se van a ir al cielo ellos? O sea, ¿cómo? Dios le prometió a David un reino para siempre y le prometió a Abraham que sus descendencias habitarían para siempre la tierra. Cielo nuevo, tierra nueva. La tierra nueva es para Israel y será el reino donde la capital nueva, la nueva Jerusalén, descenderá del cielo. Los judíos vivirán en la tierra. La iglesia a la diestra del trono del Cordero en el cielo. Y esto va para como cuando ellos se revuelven, hermano, ya si se casan con otras personas, los descendientes de ellos también entran en eso. Bueno, el asunto que es judío, conforme la ley de Israel, es judío toda persona nacido de una madre judía. Si una señora judía se casa con cualquier hombre, el hijo de esa señora es judío por nacimiento. Okay. Es judío por religión también. Se considera judío todo aquel que practica el judaísmo, la ley de Moisés, y es circuncidado. No importa dónde haya nacido, también es considerado judío como uno que haya nacido. Oh, sí, porque aquí miro que hay algunas de esas. ¿Le contesté su pregunta? Sí, hermano. Dios me la bendiga, mi hermana. Y se cumplirá. Así dice el Señor. 713-991-5760. Línea libre y seguimos. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano Ervin de León. Amén. Felicidades por su programa, bien hermoso. Por favor, siga predicando de esta manera. Hermano, quería compartir, ¿verdad?, lo que estaba viendo en una forma de un documental, y lo que me llamó la atención es de que cómo Dios estaba operando cuando en la liberación de Israel en los años 40, en la guerra. Muchos dan testimonio que miraban a seres desconocidos, altos, de 6 pies, vestidos de blanco, y unos decían que eran seres espirituales, otros miraban ángeles. O sea, la gente del mundo ignora que Dios está detrás de Israel peleando la batalla. Nomás que Dios es paciente, y cuando se colme y se llegue su tiempo, pobrecito, hermano, de los seres humanos. Bueno, la Biblia dice en una forma bien clara que incluso que Israel sería rodeado por los gentiles. En el día de hoy Israel está en el medio, y al oeste de Israel está, al este de Israel está Jordania, al norte, al nordeste tiene a Siria, al noroeste tiene al Líbano, al oeste tiene el mar Mediterráneo, al sur tiene Egipto. En otras palabras, está rodeado por todas partes. Y más allá está Irak, Arabia Saudita. Bueno, está en medio de todo el semillero de los pueblos islámicos. Entonces, Israel está rodeado por los gentiles al día de hoy. También la Biblia nos habla en Ezequiel 38 y 39 a los ejércitos tanto de China como de Rusia como del sur marchando hacia Israel en los últimos días. Vemos nosotros que Israel en los últimos tiempos estará en un aprieto fuerte, y por lo que miramos Estados Unidos no podrá ayudarle, porque ahí no aparece Estados Unidos en esas profecías. Pero allí es donde nos habla y se nos dice que el Señor le librará en una forma sobrenatural. Y si nosotros estudiamos Apocalipsis 12, miramos que el diablo que está detrás de estas huestes, dice el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, luchando contra la mujer, en este caso Israel, dice que Israel será llevado al desierto, tendrán que huir al desierto, donde serán sustentados por 3 años y medio en una forma sobrenatural. Vemos a Dios con Israel. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 2, dice, y aquella piedra que fue cortada no por mano de hombre, se hizo una gran montaña, y dice, y gobernará al mundo. Está hablando de la venida del Mesías. Amén. De hermano, gloria a Jesucristo por eso, ¿verdad? Y a la vez, hermano, es una tristeza como una nación que ha mandado muchos misioneros alrededor del mundo. Si fuera un ser físico, digamos, hermano, adentro está podrido, es cueva de demonios, porque han entrado, hermano, sectas religiosas, homosexualismo, han sacado a Dios de las escuelas, hermano, y se ha convertido en cueva de demonios. Es una la palabra de Dios dice, bendito el pueblo y bendita la nación, cuyo Dios es Jehová. Esta nación fue prosperada porque fue fundada bajo los fundamentos de que Jehová Dios era el Dios de esta nación. Ya no más. Por lo tanto, nosotros sabemos que también el Señor dice, yo honro a los que me honran, pero a los que no quieren saber de mí, a los que me dan la espalda, yo también les daré la espalda. Es lo que ha ocurrido con Estados Unidos de América. ¿Ok? Gloria a Dios, hermano, por usted, y que lo siga usando grandemente y se levante. Dios me le bendiga mucho, mi hermano. Gracias por su participación. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios me lo bendiga. Amén. La pregunta que le quiero hacer es que todas las lenguas que se hablan en el mundo vienen del origen de la Torre de Babel. Pues no hay otro origen, hermano. Si usted estudiase algunos elementos que hablan de la lengua, el origen de la lengua, el desarrollo de la lengua, prácticamente... ese es el origen de las lenguas. La Torre de Babel es lo que se sabe. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Obviamente los idiomas también evolucionan. De un solo idioma se van entrando lo que se llama regionalismos idiomáticos y se hacen dialectos, y de los dialectos viene el idioma. Los idiomas cambian, obviamente, con el paso del tiempo. La gente habla diferente, acuña palabras diferentes con significado diferente. Pero el origen de las lenguas es la confusión de la Torre de Babel. El que esté velando lo llevará. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Más llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Yo tengo una pregunta. Para el arrebatamiento de la iglesia, ¿los muertos en Cristo irán? Los muertos en Cristo, dice Tesalonicenses 4, resucitan en los segundos o minutos previo al arrebatamiento de la iglesia. Y Pablo dice, y luego nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Cristo en las nubes. Entonces, primero los muertos en Cristo, se abren las tumbas e inmediatamente después es transformado los cuerpos de aquellos creyentes que están vivos. ¿Okay? Amén. Dios le bendiga a usted. Los muertos sin Cristo resucitan después del milenio para ser condenados, según Apocalipsis. 713-991-5760, línea libre. Así dice el Señor, no dejes perder tu corona. Velad, Él ya no tardará con poder y gloria. Aparecerá. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche, mañana sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, aquí en Centro Evangélico Cristiano, 9426 teléfono. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, hermano, Dios me le bendiga, pastor. Adelante. Hermano, estaba observando, estaba oyendo, hermano, con qué humillación acusan al Señor Benedicto de allá de Roma, hermano. Bueno. Y la falta de espiritualidad que tiene esta iglesia, hermano. ¿Cuál iglesia? Se hace presente la iglesia católica. Ajá. Con el temor que luego representan ante esta religión del islamismo. Bueno, el asunto aquí, mire, yo le voy a decir, aquí donde viene, la gente que está supuesta a decir la verdad sobre las cosas no la dice. Obviamente ahí hay un cálculo político. Recuérdese que desde hace ya muchos años, desde su fundación misma, la iglesia romana ha coqueteado con los gobiernos, ha coqueteado con el mundo. Exacto. Y obviamente, si la iglesia romana se levantara el día de hoy hablando la verdad y diciendo las cosas como son, va a recibir ataque de las Naciones Unidas, va a recibir ataque de todo el mundo y ataque de los reyes de la tierra. Eso pondrá a la iglesia romana en problema. En el mundo musulmán, los musulmanes le atacarían en una forma abierta. Entonces viene el punto que ellos dicen, ¿para qué meternos en problemas? ¿Entiende? Pero el asunto es que el que calla otorga, y es lo mismo, si usted mira que alguien comete una injusticia y no dice nada, usted es cómplice de la injusticia. Exacto. Cuando en la Segunda Guerra Mundial los judíos estaban siendo masacrados y muertos por Hitler, todo el mundo sabía lo que Hitler estaba haciendo, y se rumoraba, pero a nadie le convenía meterse en el asunto, y condonaron, es decir, dejaron pasar que Hitler masacrara y matara a 6 millones de inocentes judíos y hiciera un holocausto. Entonces, si los pueblos del mundo se levantaran, tanto los religiosos, los políticos, la gente, y dijeran, ¿sabes qué? No toleramos esto, basta ya. Y pusieran un frente común contra eso, el ILA mismos, aunque no dejarían de creer lo que creen, mirarían que no pueden, y en este caso se callarían y le taparían la boca. Pero al no hacer nada para políticamente estar bien, pues sencillamente esto le da más alas a ellos y luego será más difícil de poder combatir. Yo veo, hermano, que a esta altura hay una presión más que toda en esa área del Medio Oriente económica, hermano. Claro, lo que pasa ahí es, y es ciertísimo lo que usted dice. Por ejemplo, el problema que ahorita está, que a la gente no le conviene hablar mucho porque necesita el petróleo del Medio Oriente. Es lo mismo que pasa con este señor de Venezuela, que Estados Unidos le compra 1.500.000 barriles de petróleo al día y es un juego político-económico de qué es lo que conviene. Pero a veces, hermano mío, nosotros tenemos que hacer lo que no conviene, lo que no nos conviene, pero que sea la verdad y que convenga al reino, en orden de nosotros cumplir con lo que nosotros necesitamos hacer. Pero el que es político primero calcula los riesgos políticos y económicos en este juego de ajedrez político del mundo para hacer su movida. Y aquí es donde el verdadero cristiano se diferencia del que es político y usa la religión como política. Sí, exacto. Es que han politizado, hermano, las religiones, sinceramente, hermano. Bueno. A esta altura yo también pienso, hermano, que esto, los católicos también ellos quieren Jerusalén. Claro, mire, la Jerusalén lo quieren los árabes, lo quieren, y Jerusalén es de los judíos, y Jerusalén obviamente los católicos la quieren. Incluso antes de morir el Papa Juan Pablo II se había hablado, y parte de la paz que el Papa Juan Pablo II buscó con los católicos, los islámicos y todo esto, era ver cómo se pudiese establecer una sede, si se quiere, en Jerusalén. Pero Jerusalén, hermano, es la capital de Israel y será el reino del Mesías. Punto. Y aunque el diablo la quiera, no la va a obtener. Entonces, hermano, en ese concepto, ¿para qué representa para nosotros Jerusalén? Jerusalén representa para nosotros, es la sede del reino milenial de Cristo. Cristo reinará con la iglesia en esta Jerusalén, la vieja Jerusalén. Luego, después del milenio, se destruyen los cielos y la tierra. Y obviamente la Jerusalén vieja es destruida para dar paso a la tierra nueva y a la nueva Jerusalén. ¿De acuerdo? Es el conflicto espiritual. Exactamente. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Y se cumplirá. Somos a Diálogo Pastoral. Así dice el Señor. Y aquí estamos con ustedes. No dejes perder tu corona. Velan. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral, llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Pastor, si yo fuera su hijo en la carne, yo le diría, papá, aconséjeme cómo puedo escapar de lo que viene. Por favor, explíqueme. Si usted fuera mi hijo, bueno, no tiene que ser mi hijo en la carne para yo decirle cómo escapar de lo que viene. Ahora si yo tuviera un hijo, obviamente le predicaría el evangelio. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Juan capítulo 1 dice, a los que les recibieron a Cristo, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan nos habla y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ningún otro nombre bajo el cielo, ahí da otro nombre, bajo el cielo dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos. Arrepentíos y convertíos para que seáis borrados vuestros pecados. Arrepentido significa pararse, convertirse, devolverse del camino pecaminoso y aceptar a Jesucristo. orando, llorando nuestros pecados y compungiendo nuestro corazón delante de la presencia del Señor, diciéndole que nosotros estamos entristecidos por haber desobedecido, que nos perdone y que le recibamos o le recibimos y le aceptamos. ¿De acuerdo? Claro. Ok, Dios le bendiga. Velando y llorando, porque no sabéis el día ni la hora cuando Cristo viene. Quiero decirle que está disponible mi hermano Luis Serna para que usted pueda invitarle para que cante estos cantos y ministre él y su esposa. 713-779-6493. 713-779-6493. Usted participa con nosotros. 713-991-5760. La línea está libre ahora. Así dice el Señor. No deje. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la tarde. 9426 Telephone. Mañana 7:30 de la tarde. Domingo 9:45 de la mañana. 6 de la tarde. A todos aquellos que le traspasaron, los que se burlaron, se lamentarán. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Esa es la trompeta que dice: prepárate, arrepentíos y convertíos. Cristo viene. 713 991-5760. Bueno, línea abierta. Somos Diálogo Pastoral. Vendrá cuando menos pensé. Él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que le... Resumiendo, bueno, esta semana hemos estado hablando de todos los pormenores de los acontecimientos del día, de los días. Ha estado muy caliente los asuntos noticiosos, lo que pasó en la ONU, las Naciones Unidas, los discursos políticos de los líderes mundiales. Lo hemos analizado, algunos de ellos, con lo dicho por las Escrituras. Todo encaja, la Iglesia se prepara, oramos, buscamos, el que está chueco se arrepiente. El que no ha recibido a Cristo, la invitación del Señor siempre es que le acepte, porque Jesucristo viene. Muy bien, 713-991-5760. Ya quedan pocos minutos y las líneas están todas abiertas, están en silencio sepulcral las líneas ahorita. Un silencio de tumba vacía. Gloria a Cristo Jesús. Es tremendo, hermanos míos, el nosotros saber todas estas cosas. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermano. Estamos escuchando aquí por Sigli, hermano. Y, ¿desde dónde? Pues, se le estoy escuchando aquí por Sigli. Estuvo bueno lo que estuvo en esta semana. Y, en que, como digo yo, como cristiano, algunas cosas difiero de los pastores, pero... Como dice la palabra, no puedo ser yo juez ante todos, solamente debo escudriñar la Biblia. Bueno, mire, si hay pastores que lo que andan es queriendo arrancarle dinero a la gente, ellos le van a dar cuenta a Dios. Sí, hermano, entonces, pero como dice... La palabra de Dios siempre... Hay que seguir leyéndola y le deseo lo mejor, hermano, y siga para adelante. Pues Dios me le bendiga a usted, mi hermano, adelante usted, ¿ok? Dios le guarde. Bueno, desde Phoenix, Arizona. se reportan. Gloria a Dios. A medianoche aparecerá. 713-991-5760. Yo pensaba que había muchas preguntas todavía sobre la venida de Cristo, sobre la llegada de Jesucristo. Muy bien, la pregunta que yo le hago a usted, ahora le quiero hacer yo una pregunta a usted. Ya usted me hizo algunas a mí, yo le hago una a usted. ¿Está usted preparado? Si Cristo viniera hoy, ¿está usted listo para irse al cielo? Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, que Dios le bendiga. Amén. Hermano, ¿usted puede diferenciar cuando alguien habla lenguas aprendidas y del Espíritu? Cuando son del Espíritu. De eso le toca juzgarlo al Espíritu Santo, hermana. Amén. Uno no lo puede sentir, hermano. Bueno, yo no sé si alguien pueda sentirlo o no, pero yo eso se lo dejo al Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. Ok. Llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Que el Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted. Pastor, una pregunta. Adelante. Por ejemplo, cuando una persona compra un artículo, ya sea una bicicleta, una nevera, y luego la quiere vender, la vende, algo usado, ¿de ese dinero que está vendiendo ese artículo tiene que dar diezmo? Usted diezma de su income, de lo que es income para usted, ¿ok? De lo que es entrada para usted. ¿De acuerdo? Ajá. Pero yo no sé si eso será income para usted o no lo sea. Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, mire, quisiera saber, siempre he tenido esta duda. Para que la gente en el Antiguo Testamento, que duraban tanto, los años eran así como de 365 claro, días, claro, o eran menos los días de los años. No, hermano, claro que eran 365. Claro que eran 365 días, porque un año... Lo que hace un año es el tiempo que dura la Tierra dándole la vuelta al Sol. Y eso ha sido siempre desde que Dios creó los cielos y la Tierra. Lo mismo que un día tiene 24 horas, es el tiempo que dura la Tierra dando una vuelta sobre sí misma. Entonces eso ha sido siempre el establecimiento de las órbitas de los astros y de los planetas. Por lo tanto, que yo sepa, la Tierra ni estaba más cerca del Sol ni estaba más lejos. Por lo tanto, un año es un año, que es el tiempo que dura la Tierra dándole la vuelta al Sol. Okay. Te pregunté, hermano, rápido. ¿Cuánto tiempo fue que duró Israel sin escuchar palabra de Dios y por qué fue, hermano? No hubo profeta en Israel desde Malaquías hasta Juan el Bautista, y fue 400 años, que se llamó el periodo intertestamentario, donde no aparece. Lo que ocurrió en esos 400 años es que vino el detrimento del imperio persa, del imperio persa. Acuérdese que el templo de Israel fue desacrado por el detrimento del imperio macedónico, del imperio griego. Acuérdese que Seleuco desacró el templo, sacrificó una puerca, una cerda en el templo, y lo desacró el templo judío. Y fue con la guerra de los Macabeos, que ocurrió en ese tiempo, donde se dedicó de nuevo el templo. Pasó cuando la muerte de Alejandro el Grande, que el imperio macedónico fue 300 años antes de Jesucristo. En ese periodo pasó el imperio de Alejandro el Grande, y luego ciento y tantos años antes de Cristo es que comienza lo que se llamó la República Romana, que comienza con Marco Antonio, Cleopatra, la de Egipto, Octavio y todo esto en la historia. Octavio, luego Julio César, fue la guerra republicana de Roma, y luego, después de la guerra republicana de Roma, con la muerte de Julio César, Octavio se convirtió en Augusto César, y aquí es donde aparece ya en el Nuevo Testamento el reinado de Augusto, que coincide con el nacimiento de Jesucristo. Bueno, hermano, Dios le bendiga, gracias. Dios le bendiga a usted. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Ya Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Hello. Y adiós. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. 5 minutos y nos vamos. Esta tarde tenemos servicio. Centro Evangélico Cristiano, 9426 Telefón. Mañana sábado, 9426 Telefón. 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Buenas tardes, Dios le bendiga. A Dios le bendiga, hermano. Adelante. La pregunta mía, el asunto esto de todos los países querer agarrar a la ciudad de Jerusalén, ¿eso es por cada uno de ellos querer poner su Dios o qué será? Bueno, no cada país quiere agarrar a la ciudad de Jerusalén. Los árabes la quieren agarrar porque ahí, incluso donde estaba el templo, construyeron una mezquita que es supuestamente para ellos el tercer lugar más sagrado de la religión islámica. Y luego, debajo de la mezquita está una de las paredes del templo judío, que es el lugar más sagrado al día de hoy para el judaísmo. Y también aquí en Jerusalén tenemos nosotros también la tumba de Jesucristo, que también es un centro de peregrinaje de la gente que se identifica con Jesucristo. Entonces vemos allí que allí coinciden las tres religiones más grandes del mundo, ahí coinciden. Entonces ahí obviamente se genera conflicto. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Nomás quiero decirles que Dios me lo va a bendecir más por enseñarnos siempre, por tener esa paciencia que Dios le ha dado y la sabiduría, y que Dios le dé más sabiduría para que podamos aprender más nosotros de lo que usted nos enseña. Soy la hermana Cristina y que Dios me lo bendiga. Ah, Dios me la bendiga, mi hermana. Dios me la guarde muchísimo. Gracias por reportarse, mi hermana. Gloria a Dios. Desde allá, desde el otro lado del mundo. Allá desde él. Bueno, no está tan lejos. Desde Spring Branch. Sí, para mí eso es el otro lado del mundo. Dios le bendiga, hermana Cristina. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta. Ya días le he escuchado a usted hablar de lo que es alimento mofongo. ¿Qué es eso? Hermano, está hablando de la venida de Cristo. ¿Para qué vamos a hablar de mofongo, hermano? No, Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Hello. Y adiós. Esa es una pregunta que se cae de la mata. Cuando uno está jugando y está charlando y chisteando en la radio, todas esas preguntitas así valen. Cuando nosotros estábamos haciendo los programas en la mañana, Escudriñando la Verdad, que era un programa diferente, relajante, jugábamos y decíamos, hablábamos todas estas cositas. Pero hablando de un tema tan serio como este, yo creo que no vale la pena ponernos nosotros a jugar. 713-991-5760 somos Diálogo Pastoral. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor, no dejes perder tu corona. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Amén. Y nomás quería decirle que siempre escucho su programa y he sido una de las personas que siempre casi he querido estar bien con el Señor, y a veces que me aparto y hago las cosas, pero en estos días que usted ha estado dando la predicación, lo he tomado muy en serio y créame que quiero cambiar mi vida. Ok, muy bien con lo y que... Le doy gracias a Dios por eso. Oiga, muy bien lo que me ha dicho, que esto le ha motivado a arreglarse más con el Señor, pero tenga usted cuidado de que este arreglo con el Señor permanezca. ¿Sabe por qué? Porque si solamente se motiva cuando mira, ¡ay, ya Cristo viene! Entonces, sí, si se cambia el tema y se cambia el mensaje, entonces la gente se relaja de nuevo y comienza a sus andadas. Tenemos que estar velando y orando, aunque los predicadores no hablen de esto. Porque tenemos que... Hermano, sí. Ok. Sí. Y si usted cae y se levanta, cheque su vida y mire cuáles son aquellas cosas que le hacen que caiga y apártese de ellas, ¿ok? Amén, hermano. Bueno, Dios me lo bendiga mucho y siga firme hacia adelante. Hermanos, ha llegado la hora de nosotros despedirnos ya en este día. Hemos estado ya la semana entera por aquí. Recuerde que a las 5 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, en el canal 21, aquí en la ciudad de Houston, sale Diálogo Pastoral por televisión, todos los días de 5 a 6 de la tarde. Y mañana, sábado, nos puede mirar a las 11:30 de la mañana en el canal 22, en la cadena de Star, y también en el cable, lo que tienen cable. Dios les bendiga. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la tarde. 9426 teléfono. Dios le bendiga poderosamente. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.